Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 14 de octubre. Desde el pasado viernes se encuentra en exposición pública durante 45 días hábiles el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, tras ser publicado el anuncio en La Voz de Cádiz. Además, toda la documentación se ha colgado en la web del Ayuntamiento de Ubrique. En los próximos días podrá ser consultada, asimismo personalmente, en la sala de prensa del consistorio ubriqueño, donde quedarán expuestos todos los planos. De esta forma, aquellas personas que deseen presentar alegaciones podrán hacerlo contando con toda la información de la que se dispone en el área de urbanismo. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, ha dado a conocer hoy cuáles son los plazos que los ciudadanos deben tener en cuenta. El documento de aprobación inicial, como tú bien dices, hay que remitirlo para su publicación en esos tres sentidos, tanto en el boletín de la provincia como en el de la Junta de Andalucía y en un periódico de tirada provincial. Se preveía, ¿no?, que es más rápido, porque la exposición pública comienza en el, desde que se publica en el primero, ¿no?, de estos elementos, en estos instrumentos. Y se preveía que el periódico pues fuera lo más rápido, ¿no? Así se ha constatado, y el viernes pasado pues se publicaba en La Voz pues este anuncio de aprobación inicial del plan general, y a partir de ahora pues ya comienza todo el proceso de exposición pública. Como tú bien dices, yo creo que lo importante para nuestra gente, para los ubriqueños y ubriqueñas, es que sepan que ya ese documento está en el Departamento de Urbanismo. Nosotros hemos querido que, en vez de tenerlo a su disposición en la Secretaría General, pues que lo tenga quien pueda también a informar, a asesorar, resolver dudas de cualquier consulta que se quiera hacer sobre esta aprobación inicial, y se encuentra en los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique. No obstante, bueno, es una exposición pública, como estamos diciendo, de 45 días hábiles, con lo cual es casi los dos meses, ¿no?, seguro de exposición, porque, como sabemos, ya los sábados se cuenta como no hábil, y junto a los domingos y los festivos que tenemos en estos meses, y luego, aparte, recordarle a la gente, ¿no? La exposición pública comienza con la primera publicación, en este caso del viernes pasado, pero termina cuando se termine los 45 días de exposición pública en el último en publicar, que preveemos que será el BOJA, ¿no? Por lo que trabajamos aquí administrativamente, pues lo que se suele tardar más pues son las publicaciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y preveemos que será el último, y entonces en el momento en el que se publique en el último boletín, pues siguen contando, ¿no?, 45 días hábiles, y ya ahí terminará la exposición pública. Con lo que significa que, obviamente, se amplía mucho más el plazo de lo que pensamos que son 45 días hábiles y ya está, pero bueno, a efectos prácticos vamos a estar con tres y meses, vamos, sobre seguro, y puede que más, ¿no? 45 días es simplemente el tiempo en el que cualquier vecino o vecina o cualquier entidad o institución quiera hacer alegaciones, con lo cual la exposición pública ya está abierta. Lo que pasa que, como tú tienes que dar 45 días hábiles en cada uno de los medios que se publican, en el periódico, en el boletín de la provincia, el BOJA, pues ya hemos comenzado la exposición pública, pero va a terminar realmente cuando se publique en el último boletín y pasen y transcurran esos 45 días hábiles. Estamos hablando de un documento que puede perfectamente contemplar 2.000 páginas. Estamos hablando de un documento, además, de un gran contenido técnico. Y claro, es verdad que digitalmente pues se puede, yo creo que es la mejor manera de desenvolverse con el carácter general, pero luego la concreción, es decir, lo que yo invitaría que cualquier vecino, vecina, entidad, empresa que tenga un interés en ver, ¿no?, determinadas cuestiones de crecimiento o de afecciones, pues que se dirija, como tú bien dices, el sitio donde nosotros vamos a tener el documento en papel. Va a ser en el Departamento de Urbanismo, que lo tendrá el abogado, ¿no?, de servicios jurídicos, y también estará allí el arquitecto municipal. Para, digo, también aprovechar que cualquier duda que a la persona que vaya a hacer la consulta de este documento, que yo aconsejaría también que si conocen a alguien que le pueda acompañar, que conozca un poquito más técnicamente todo lo que es el asunto de una planificación urbanística, ¿no? Que tiene su conque, pues también que lo hagan. Y allí pues podrán consultar inicialmente, luego quizás tener una reunión posterior, en fin, ya como la gente quiera. Pero mi consejo, que vayan directamente con independencia de la consulta a través de la página web, que la tenemos colgada en el portal de transparencia, que también la ley nos obliga, pero nosotros hemos puesto un banner en la página principal para facilitar la búsqueda, ¿no? De este documento en el portal, y directamente se enlaza al lugar donde se encuentra colgado en el portal de transparencia. Pero en la parte de papel lo vamos a tener en los servicios de urbanismo. No obstante, nosotros claro, estábamos a la expensa porque necesitábamos también tener toda esa impresión por el equipo redactor. Estamos hablando de, como decía, de un volumen considerable, de planos además también que necesitan de una calidad a la hora de su impresión, y pues necesitábamos las copias, ¿no? En papel, que el equipo redactor nos iba a remitir para que tuviéramos calidad, ¿no? En los documentos y especialmente en los planos. Entonces, a expensa de ese documento ya en papel, vamos a hacer lo que ya hicimos con el avance, que inicialmente es poner en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique los planos generales del PGOU, para que la gente pueda venir aquí también de una manera más visual y rápida a ver los planos más importantes del documento, y bueno, y ya para después de verlo ahí pues podrán dirigirse pues a o profundizar, ¿no? En lo que quieran conocer de información del PGOU. Y seguramente pues también en el avance lo que hicimos fue llevárnoslo al mercado de abasto. La otra información en paneles de distintos planos, y seguramente vamos a repetir el esquema, si bien allí estamos determinando también dónde pudiera ser un sitio también de concurrencia, para facilitar que la gente pues no tenga que venir solo al ayuntamiento para verlo. Los planos en papel son mucho más fáciles en ocasiones, sí, que claro, que digitalmente, por la dimensión que tienen, además que estamos hablando de un plano de Ubrique, con lo cual en superficie y en aspecto es amplio, ¿no? Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado a aquellos interesados en realizar una exposición en la temporada expositiva de enero a junio de 2020 en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Las solicitudes para la cesión de la sala deberán de ser entregadas en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique e irán acompañadas de un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretende exponer sus obras, con los datos de contacto del interesado, dirección postal, correo electrónico y teléfono, y una memoria descriptiva de la exposición, en la que el artista o el colectivo podrá plantear cualquier cuestión que considere necesaria, como sus necesidades expositivas, la organización espacial de la muestra, etcétera. Las propuestas recibidas serán objeto de una valoración por parte de una comisión que coordinará el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, la cual seleccionará los proyectos pertinentes que serán expuestos durante este periodo de tiempo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique solicitará, si así lo cree conveniente, cualquier otro tipo de documentación que le sea necesario para dicha valoración. Por tanto, queda abierto el plazo de presentación de solicitudes para esta selección, debiendo de entregarse la documentación necesaria hasta el próximo 14 de noviembre. Cuando este periodo finalice, se volverá a abrir el plazo con un nuevo comunicado. También en la jornada de hoy lunes hemos recogido una demanda planteada por padres y madres del IES Las Cumbres, los cuales se han visto afectados por la retirada del servicio de autobús que recogía a estos alumnos en la avenida Fernando Quiñones. En total se encuentran afectados una treintena de alumnos que se encuentran sin transporte escolar desde hace 2 semanas. Bueno, pues esto todo comienza el 24 de septiembre, cuando por parte de la dirección del IES Las Cumbres le comunica a todos los usuarios del autobús con parada en el Parque Alberti que a partir de mañana el autobús no recogerá a nadie, de forma tajante y sin previo aviso, dando la opción a los niños que lo cogieran en la Plaza de la Estrella. El lunes 7 de septiembre, la dirección del centro nos manda un comunicado a los padres diciendo que estamos intentando solucionar el problema a través de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz, pero por diversas razones no ha sido posible todavía. Dice el centro también que ruego vuestra comprensión y colaboración una semana más, y mientras que se solucione, pues como hemos dicho anteriormente, vayan los niños a la Plaza de la Estrella con el autobús. Han pasado 2 semanas y 3 días y seguimos sin tener respuesta ninguna. Unos suben andando, otros suben los padres y otros pues irán a la Plaza de la Estrella. Todo esto es un sinsentido. Muchos padres han hablado con la dirección del instituto y les dice que el técnico funcionario que lleva esto está enfermo. Y yo me pregunto, ¿no hay nadie más para solucionar el problema? Lo de la parada es un poquito rocambolesco, porque suelta a los niños del bosque en el mismo lado a las 8 de la mañana y los recoge a las 3. Cuando los suelta a las 8 de la mañana, los niños del bosque, era cuando se subían los niños en el parque Rafael Alberti, en el mismo lado. Entonces, ¿que es parada y recogida para los del bosque y para los de Ubrique? Es que esto se está convirtiendo en un tema rocambolesco. Bueno, nosotros no somos nadie para llamar a la Delegación de Educación. O es el centro o es la administración. En este caso, la administración más cercana que nosotros tenemos es el ayuntamiento. Que, por cierto, la señora alcaldesa tiene conocimiento a través de una madre que habló con ella, y la concejala de Educación tiene conocimiento a través mía. Nadie se puede imaginar el peligro que tiene el cruce de las cumbres. Actualmente se concentran allí 14 o 15 vehículos más de los que tenía que haber. Por tanto, se forman colas, se forman barullos y ya está, no tiene por qué estar allí. Esto, la verdad, es que trastoca la vida de muchas personas, porque muchas familias han organizado este año sabiendo que su hijo cogió la parada en el Alberti. Buena primera, el niño no coge el autobús, entonces trastoca la vida familiar. Unos están trabajando, unos pueden o no nos pueden. Es que esto tiene una repercusión que nadie se da cuenta hasta que no pasa, ¿sabes? Y ya está, nosotros lo que estamos diciendo es que esto ha empezado. Nosotros no vamos a parar hasta que los niños no se vuelvan a subir al autobús. Y si esto conlleva realizar algún tipo de protesta más contundente, pues que nadie tenga la menor duda que la vamos a realizar. Porque el problema, ahora mismo, hoy por ejemplo, ha estado lloviendo y ha acampado, pero cuando esté lloviendo, ¿cómo suben esos niños? El que está subiendo andando, ¿cómo sube? Se está mojando, ¿no? Total, que esto es un sinsentido y realmente no sabemos nosotros a quién vamos a culpar. Nosotros no vamos a llamar a ninguna administración. O que lo llame el centro, o que por parte del ayuntamiento, que la gente que ha conversado con la alcaldesa o con la concejala no tan por colaborar y por intentar solucionar ahí el problema. Pero claro, mientras tanto, esto está parado. Nosotros lo que consideramos es que hay una solución ya. Es lo que nosotros buscamos. Otros temas de interés: desde Andalucía Emprende se está colaborando con la empresa Coca-Cola en la puesta en marcha de la Gira Mujeres. Este programa, dirigido a mujeres de entre 18 y 60 años, trata de impulsar a las mujeres a emprender un viaje de empoderamiento personal y profesional a través de la formación, ofreciendo conocimientos y herramientas para desarrollar proyectos relacionados con cualquier sector, preferentemente en el sector de la alimentación y bebidas. La Gira Mujeres llega al Cádiz de Ubrique los días 30 y 31 de octubre, con un taller para mujeres desempleadas, empleadas y emprendedoras, con una idea de negocio, y un segundo taller para mujeres empresarias. La Gira Mujeres Coca-Cola es un compromiso que tiene la Fundación Coca-Cola para favorecer el empoderamiento de 5 millones de mujeres antes de 2020. Está destinado a la mujer rural y es un programa, en principio, formativo, para después seguir apoyando esa idea empresarial hasta la parte final, que sería la parte de te acompañamos dos, que sería con un capital semilla. Por ir por parte, esta gira Mujeres Coca-Cola, en principio tiene una parte que es taller Encuentra tu ruta, que es la que vamos a celebrar aquí en el CADE de Ubrique, los días 30 y 31. ¿Para quién va destinado? Pues va destinado, en principio, para mujeres desempleadas de 18 a 60 años que tengan una idea que pueden tener una idea empresarial o pueden tener, como decimos nosotros, un run-run, como en la canción de Rosarillo, ¿no? Que tengas un poco el run-run de tu corazón, de que tengas un poco la cosita de que, bueno, de que quieres salir un poco de su zona de confort, como se dice ahora, y quiera iniciar un proyecto empresarial o no, pero por lo menos que tenga una idea. Entonces, y también va destinado a empresaria. Entonces, es una etapa de formación durante 2 días, el 30 y el 31, por las mañanas va destinado a mujeres desempleadas de 18 a 60 años y por la tarde a mujeres empresarias. Son 4 horas por la mañana, en principio sería de de 9:30 a 1:30 por la mañana y de 4:30 a 8:30 por la tarde. El horario es flexible, que si, por ejemplo, el grupo le viene mejor otra hora, estamos hablando de que por la tarde van a venir empresarias y por la mañana van a venir mujeres que a lo mejor pues tienen sus obligaciones en su casa o con su familia o que están cuidando a familiares, pues nos ceñimos un poco, haremos el horario que le venga bien a los grupos. Como digo, es un grupo por la mañana y un grupo por la tarde durante 2 días. Pero ahí no acaba la cosa, o sea que sería una parte de formación presencial durante esos 2 días, del 30 al 31, pero después viene una formación online, una formación a través de la plataforma de Coca-Cola para continuar el viaje emprendedor. Es una formación de 30 horas en la que van a rediseñar o van a trabajar más en su proyecto. En la tercera parte del programa se seleccionan de todos los proyectos que se hayan presentado, de todas las mujeres que hayan participado a lo largo de todo este año, se van a seleccionar 10 proyectos más innovadores para darle 6 meses de incubadora y 6 meses de mentoría. Y al final, en la cuarta parte, en la parte de acompañamos, de esos 10 proyectos se seleccionan 3 proyectos a los que se le dan una 3.000 euros de capital semilla, 3.000 euros para que inicien su proyecto empresarial. Por no ser tan ambicioso, en principio, bueno, lo de la cuarta parte, lo de los 3.000 euros, pues está ahí y evidentemente no está cerrado para nadie y ahí los 3 mejores proyectos se lo van a llevar. Pero un poco centrarnos en lo que tenemos más cerca es el taller presencial de 2 días de duración, el día 30 y 31, como ya he dicho, por la mañana para desempleadas, para por la tarde para empresarias. Y una formación presencial que continúa después con la formación online de 30 horas. Por otro lado, el ubriqueño Mario Sánchez, de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, se ha proclamado triunfador de la competición provincial de las Escuelas Taurinas de Cádiz. En Sanlúcar de Barrameda se ha celebrado esta competición patrocinada por la Diputación Provincial de Cádiz, lidiándose 7 novillos de Ana Romero de Carrasco y 1 novillo de Francisco Ruiz Miguel, que han dado excelente juego, dando la vuelta al ruedo el cuarto novillo. Con 3 cuartos de plaza y un gran ambiente en los tendidos, actuaron los alumnos de las 8 escuelas taurinas de la provincia de Cádiz, quedando la clasificación de la siguiente forma. Mario Sánchez, de la Escuela de Ubrique, con 52.5 puntos, ha sido el primer clasificado, cortando 2 orejas y rabo. Núñez de Molina, de la Escuela del Puerto de Santa María, segundo clasificado, con 44.5 puntos, cortando 2 orejas. Y Alejandro Duarte, de la Escuela de Gibraltar, tercer clasificado con 43 puntos, cortando 1 oreja. El jurado para clasificar a los alumnos ha estado formado por los directores de las escuelas taurinas. Al finalizar el espectáculo, se entregaron los premios a los triunfadores, que consistió en un trofeo, capote y muleta para el primer clasificado, para el segundo y tercer clasificado, 1 muleta. Todos los alumnos recibieron además una distinción con el cartel grabado por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar. A la entrega de los premios asistían el diputado de Cultura, Antonio González, y el delegado de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Sanlúcar, Manuel Lobato. Y otro reconocimiento a un ubriqueño, Paco Rojas ha obtenido un nuevo premio este fin de semana tras su participación en la 16ª edición del certamen de pintura fundador al aire libre de Jerez de la Frontera. La obra presentada por Paco Rojas ha recibido uno de los 6 accesis recogidos en las bases. El cuadro está pintado en acrílico sobre lienzo. Se trata de una vista de la Catedral de Jerez desde la bodega fundador con un tamaño de 100 por 81 centímetros. Tras conocerse el fallo del jurado, la obra va a permanecer expuesta a la venta en el restaurante de la bodega jerezana durante 1 mes. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Gracias por su atención y buenas tardes.